Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó el momento que tanto estabas esperando. Este es el sonido que activa todos tus sentidos. Lo has conseguido. Acabas de ingresar a un universo paralelo, donde la música, el arte y la cultura se apoderan de esta frecuencia. Aquí empieza Universo Metal Radio. Prepárate para vivir nuevas experiencias. Comenzamos. ¿Cómo están mis amigos y amigas de Universo Metal Radio? Mi nombre es Alejandro Zúñiga y es un placer el poder empezar un nuevo año hoy día domingo en Universo Metal Radio. Claro que sí, es el primer domingo del 2021 y todos tenemos la esperanza, tenemos el deseo de que este año sea muy diferente al año anterior. Tuvimos bajones, tuvimos cosas buenas, pero creo que hay un sentimiento general de que el 2020 es un año que por suerte terminó, y el 2021 pues es un año de nuevas oportunidades, de crecimiento personal, y claro, los que empezamos el 2021 con la buena actitud, marcando metas, con deseos súper altos, súper elevados, para aprovechar completamente este 2021. Como te digo, este es el primer programa de Universo Metal Radio en el 2021, así que metámosle mucha energía, buenas ganas y sobre todo, buena música. Pero y me vuelvo contigo y lo... velas para celebrar que la noche se estaba muriendo. Desligo, amanezco, me crezco y me puedo tragar cucharadas de la oscuridad de tus ojos y así me alimento. Después de pasar la noche en tu agujero salgo del portal y no me importa un huevo, empiezo a escuchar un avispero y me vuelvo contigo y lo veo a colores y la pizza enciende de sitios amores y una sábana chorreando le da por pintar y la puerta por fuera se da con añicos pa' cuando te entera ya soy tu amante. Y como muchas personas empiezan el año con nuevos proyectos, dando giro a cosas que ya tienen o quieren cambiar, pues Universo Metal Radio también va a dar un giro. El próximo programa, la próxima entrega de Universo Metal Radio será un poquito diferente, ya que se incorpora una nueva chica acá a locución y cambiará un poco la dinámica del programa, será un poquito más cultural. Y estamos, claro, súper, súper emocionados, tenemos altas expectativas porque es un proyecto muy deseado y sobre todo tenemos buenas ideas de cómo mover el programa. Así que a todos los amigos que nos están escuchando, pues muchas gracias por ser parte de Universo Metal Radio y esperamos que este nuevo programa pues les guste y se conecten más que todo. Cualquier sugerencia, cualquier idea que puedan darnos, pues pueden escribirnos a nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram como Universo Metal Radio y sobre todo esperen la próxima emisión del programa porque tenemos grandes sorpresas. también cabe pedir disculpas a todas las personas que siguen el programa, porque las últimas semanas no pudimos emitir contenido. Nos encontrábamos, como muchos saben, en la parroquia de Peñarrera, en la zona de Intac, y pues era súper complicado, casi imposible conectarnos a internet para enviar los programas. Si bien estuvimos trabajando también en una radio ahí, allá, en la radio Intac, pues también se nos complicaba un poquito realizar el trabajo para la radio de la Casa de la Cultura. A todas las personas que nos siguieron, que nos escribieron, pues mil disculpas, y decirles que ya se van a empezar a grabar los programas, así que sigan escuchándolo, van a estar súper buenos. Y bueno, comentarles también un poquito de la experiencia allá en Intac, pues es un cambio súper duro, súper brusco, se podría decir, comparado con la ciudad, porque bueno, en la parroquia de Peñarrera, donde nos encontrábamos, no existían casos de COVID. Si bien había el uso de la mascarilla, las medidas de bioseguridad, pues era un pueblo, se podría decir, en donde no se vivía, no se palpaba esta realidad de los casos de contagio. Entonces, cuando regresamos acá a la ciudad de Quito, pues fue súper duro. Estuvimos un grupo grande de talleristas, de muralistas, viviendo casi 2 meses allá en Peñarrera. Y nos llevamos experiencias únicas, experiencias súper bonitas en el corazón. Te vamos a estar contando también un poquito más de esta experiencia a lo largo del programa, así que no te desconectes. Tus ojos me miraron como hoy. Sé que alguna vez lo incierto del destino nos ahogó. Cada noche de desvelos fue mi cómplice tu piel, y el eco de mi corazón te llamará otra vez. El cruel suspenso de las noches junto a ti se fue, y en el desierto de mis lágrimas hay un Edén. En lo profundo de los mares guardaré tu amor. Y queremos mandar saluditos a todas esas personas que se están conectando a la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura y en especial a Universo Metal Radio, claro que sí. Un saludito al Valle de los Chillos, para Pancho, para Paula que nos escucha, también al sur de la ciudad para Luchito, para Jessy también, un saludito y un abrazo gigante. Un saludito para Urkuki, para Liz también, que es fiel escucha del programa de Universo Metal Radio. Y un abrazo y un saludo gigante a todas las personas de Peñarrera, a toda su comunidad, a los vecinos, a las vecinas que están pendientes del programa también y que formaron parte del colectivo Arte en Trueque. Este colectivo fue el que estuvo en Peñarrera pues brindando talleres culturales, talleres artísticos a los niños, niñas, jóvenes, adultos de la parroquia de Peñarrera. En una casa cultural que se inauguró y fue recuperada por la ciudadanía, fue intervenida por los muralistas también que viajaron del colectivo y que hicieron posible que en esta parroquia pues se pueda enseñar, se pueda valorar y se pueda difundir todo tipo de arte, todo medio artístico, porque no importa en dónde te encuentres, el arte es fundamental en la vida de las personas. Así que un saludito gigante a los vecinos, vecinas que nos están escuchando y vámonos con buena música. No pretendas mantener tu mentira ya. Devuélveme la vista, dime la verdad. Ya tu corazón cambió de dirección. Ya tu piel ha tomado otra decisión. No pretendo entender tu explicación. Esta es tu historia, terminó. Sin daño colateral, dime la verdad. Que ya no es posible soportar. Todo terminó, cual estrella fugaz. Mírame a los ojos, dime la verdad. Ya no me mientas otra vez. De tus mentiras ya no quiero saber. Arráncame del pecho el corazón. Thank you. también quiero mandar un saludo súper especial, gigante, enorme, con todo el corazón y un abrazo más grande que el mundo, a todo el colectivo Arte en Trueque, a Dianita, quien fue la gestora, la causante de que un grupo de locos nos juntáramos y hayamos vivido esta experiencia, y a todos también quienes hicieron parte del colectivo, quienes dieron su manito, quienes estuvieron ahí siempre apoyando, a todas las personas, a todos los artistas, talleristas, a los compas del circo, a los muralistas, a todos, todos, todos, todos, un abrazo inmenso porque los llevamos en el corazón también. Yo me llevo unos recuerdos súper, súper chéveres, un poco nostálgicos también, porque vivimos experiencias súper lindas, súper únicas, y claro, estas amistades pues no deben terminar allí, tiene que seguir reproduciéndose todo esto que hicimos. Y la gente que estuvo ahí, la gente que participó en esto, pues es única, tiene un espíritu súper, súper lindo, una luz interna, que claro, sabemos que esto no se va a quedar aquí, y cada uno tal vez pues reproduzca todo esto en distintos lugares, y quién sabe, pues nos volvamos a juntar para hacer lo mismo en otra parte del país, y por qué no, afuera del mismo. Entonces un saludito especial a todos, y no olviden que los quiero mucho. Thank you. Approaching minimums. Approaching decision height. 25. Estamos presentando dificultades en el vuelo. Tenemos más universo por recorrer. No te despegues de la señal de Universo Metal Radio. Ya regresamos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Abróchate tus cinturones, que ya estamos de vuelta. Aún tenemos mucho universo por recorrer. Universo Metal Radio, donde la música, el arte y la cultura se apoderan de tus sentidos. Y también te cuento que una de las enseñanzas que me queda a mí personalmente es que el uso del dinero en ciertas partes a veces es hasta un poco inútil, se podría decir. Porque donde estuvimos realizando este proyecto de Arte en Trueque, pues las mismas personas nos decían que a veces el dinero allí no se usa. Si bien tienes que pagar luz, agua, teléfono y todo eso, pues es una excepción, porque en cuanto a alimentación y todo ese tipo de cosas, pues la mayoría de gente tiene sus huertos, siempre hay intercambio también de productos, allá nunca faltaba la comidita. Recuerdo, nosotros fuimos con la propuesta del trueque, dábamos los talleres artísticos, pintamos los murales, brindábamos ayuda a las personas también, en sus casitas, en las escuelas, en los colegios, ya que tenían los estudiantes clases virtuales, entonces también les acolitábamos así en las tareas. Y claro, el único medio, bueno, el único, ¿cómo se podría decir? Retribución que teníamos era un trueque por comidita o por lo que sea. Y recuerdo que nunca nos faltó la comidita, al contrario, siempre teníamos full y súper variado, porque Peñarrera, claro, es un lugar donde nunca falta la comida, se da todo, es un suelo súper rico. Y claro, ahí mismo donde nos quedábamos en el Colegio José Peralta, un saludito a las personas del colegio, siempre teníamos todo ahí. Atrás del comedor teníamos un montón de árboles de mandarina, limones, aguacates. Dentro del colegio también se sembraba plátano, yucas, granadillas, todo. Entonces es un lugar súper rico. Las personas ahí que nos conocieron también se hicieron full nuestros amigos, porque, claro, pasábamos compartiendo con la comunidad desde el día que llegamos. Y siempre tuvimos estos lazos súper fuertes, siempre estuvimos preocupados por ellos, ayudándolos en lo que más podíamos. Entonces, claro, es una enseñanza que a mí me queda de que el trueque, si bien a veces parece que ya ha desaparecido, parece que es algo que ya no se usa, pues en lugares apartados de la ciudad, en comunidades, en parroquias lejanas, pues se sigue utilizando y es el medio de subsistencia de muchos. Así que, ojo con eso, mis amigos y amigas, porque quién sabe, ¿no? Algún día volvamos al trueque también aquí en la ciudad. Hubo también gente que estuvo súper pendiente de nosotros, que siempre estuvo preguntando cómo nos encontramos, qué nos falta, que nos llevaba así comidita, a pesar de no tomar talleres, a pesar de no recibir cursos, y eso fue algo súper lindo porque nos llevamos también ese recuerdo, nos llevamos amistades súper grandes, súper lindas, para Dieguito, para la señorita Marta, para su hija, su esposo, para Abigail también, para Vale, para Pablito, para Karina, para todos los vecinos de ahí, de la comunidad, que siempre estuvieron pendientes de nosotros, que siempre estuvieron ¿cómo se podría decir? Estirando la manito en lo que podían. Y claro, nosotros también retribuimos de eso. Siempre que teníamos comidita, hacíamos una cena o un almuerzo para la gente. Siempre invitábamos a alguien de la comunidad o varias personas o los niños también. Siempre realizábamos juegos con los niños, les dábamos de comer. Y era súper lindo porque el colegio donde nos quedábamos, nunca estuvo muerto. Siempre había gente ahí, siempre estuvo con vida. Siempre había música, baile, juegos. Había de todo. Y es algo súper lindo porque a pesar de que las personas a veces regresaban a la ciudad, y me refiero dentro del colectivo, nunca había un número fijo de personas que vivían ahí, pero siempre era bonito porque había gente de la comunidad que nos iba a visitar, conversábamos, comíamos juntos, y era súper lindo. ¡Vuelan pedazos! ¡A cañonazos! ¡Disparad! Bueno, hablando de este 2021, de este nuevo año, pues yo creo que se vienen nuevos proyectos, se vienen nuevos viajes para muchas personas, se vienen metas, se vienen sueños, se vienen muchas cosas. Así que a todas las personas que nos están escuchando, pues a abrir un poco la mente, a dejarse llevar también por las emociones, dejarse llevar por los deseos. Obviamente siempre cuidándonos, cuidando a las demás personas, y no tomando riesgos innecesarios. Sabemos que este 2021 pues traerá igual muchas oportunidades a todas las personas, tal vez a los que no tienen un trabajito, pues un nuevo trabajo, fuentes de empleo. Veamos qué sucede. Se viene también un año con elecciones, Vamos viendo cómo se mueve esto, porque claro, cuando hay elecciones presidenciales, en este caso, siempre hay muchas promesas de campaña, que van a dar trabajo, que van a mejorar la vida, pero siempre tengamos en cuenta qué ha pasado, cómo ha sido en el transcurso de la historia, y analicemos antes de dar el voto. Empezamos un mes de enero súper lindo, así que a mis amigos y amigas, a todas las personas que nos están escuchando, pues no dejarse llevar por lo que fue el 2020, olvidemos el 2020 o por lo menos tengámoslo en la memoria, pero el 2021 pues es un año de nuevas oportunidades y hagamos todo diferente si queremos cambiar algo. Si en el 2020 tuvimos problemas con algo, en el 2021 solucionemos esos problemas, tengamos siempre a nuestras amistades, amigos, familia cerca, porque ellos siempre serán nuestro apoyo. Vengo aquí a pedirte que alces tus manos. sigo siendo un náufrago. Y vamos terminando el programa de hoy, sin antes pues saludar y mandar un abrazo gigante a todas las personas que se conectaron a la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura, a este el primer programa de Universo Metal Radio en el 2021. Claro que sí, como les dije, desde la próxima semana se va a manejar se podría decir un modelo diferente del programa, van a haber algunos cambios, así que a todos mis amigos y amigas que escuchan este programa, pues estén atentos a nuevas sorpresas y veamos qué nos depara el 2021. Mi nombre es Alejandro Zúñiga y conmigo será hasta la próxima oportunidad. No te despegues de la sintonía de Universo Metal Radio y de la radio de la Casa de la Cultura. ¿Qué tal tu experiencia en este nuevo universo? Sabemos que te has divertido. Queremos conocerte más. Síguenos en nuestras redes sociales como Universo Metal Radio en Facebook e Instagram. No te pierdas nuestro próximo programa y recuerda, nunca dejes de vivir con el metal por bandera.